Y en esta onda tan oscura y tan siniestra, había otro grupo que también funcionaba de la misma forma y además que tenía sus seguidores y que eran como muy militantes. Décima Víctima. Caray, qué nombrecito, ¿eh? Décima Víctima. Este era un cuarteto que tuvo mucho éxito, además, más que Alphaville, bastante más. Estos no eran tan intelectuales, estos eran depresivos, pero a tope, ¿eh? Depresivos. Y tenían cierta conexión también. Pues ellos grababan para Gasa, Grabaciones Accidentales, Sociedad Anónima, Paco Trinidad. Por ahí venía la conexión con Derribos Arias, por ejemplo. Bueno, el caso es que Décima Víctima fue un grupo prolífico, porque en el año 82 publicó ni más ni menos que tres singles, unas cuantas canciones. Tan lejos, El vacío, Detrás de la mirada. En fin, funcionaba muy bien. Y tardaron pocos meses, porque el primer LP también es de ese año 82 y tenía otras canciones distintas. Se llamó como ellos, Décima Víctima. Y algunas son las que nos hicieron aquí cuando vinieron el 26 de noviembre de 1982. Nos hicieron Escombros de un triunfo, una segunda cuyo título no consta en la ficha. Seguro que alguien de vosotros nos echa una mano y nos la no nombra. La tercera fue Noviembre, luego Decisión y la quinta fue Desde el acantilado. Décima Víctima. Grupo, yo os digo, no oscuro, sino o no siniestro, sino depresivo. Ahí estaban Carlos Entrena y luego Lars y Per Mertanen y José Brena. Y los Mertanen, caray, dieron unas cuantas canciones a diversos grupos, por ejemplo a Gabinete Caligari, que entonces también se les incluyó dentro de la onda siniestra en el 82. ¿Cómo son las cosas, verdad? Bueno, el caso es que vamos con Escombros, esa que no conocemos el título, bueno, que no figura el título, Noviembre y Decisión.